felicidad. Pensando en ti y en los tuyos, estamos chateando en familia con Regina Alcover en tu Radio Felicidad. Gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Radio Felicidad, me siento bien, son las 9:37 de la mañana y por fin, no, sin darme ninguna explicación, está la ardillita Chispita con las efemérides del día de hoy. Qué bien. Saludar a Gato dos veces, Reggie. Porque hoy es el Día Internacional del Gato. ¡Ah, qué bien! Porque sabemos que este gato es muy privilegiado, porque tiene tres celebraciones al año. Ya, perfecto. El 20 de febrero, el 8 de agosto. Por eso estábamos confundidos. Y el 29 de octubre. Claro. ¿Y por qué se celebra tanto a los gatitos? Es que el gato, pues, tiene siete vidas. Yo creo que por eso lo celebran tres veces al año, ¿no, Reggie? Sí, pues por eso estábamos. Todo sí, esto lo debemos al gato Socks. ¿Te acuerdas del gato del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton? ¿Ya? Hace mucho tiempo, en el 93, este gatito vivía en la Casa Blanca del presidente y lo acompañaba a todas sus actividades y por eso se hizo muy popular. ¿Qué más? Yo quiero preguntarle a Gato cómo va a celebrar su día. Ah, sí. Creo que ha traído algo especial para hoy día, ¿no, Gato? Claro, tortillas de atún. Tortillas de atún ha traído. ¿Cómo para el gato? Pues, por eso el gatito ya se... Cuidado si está robando tu mochila. Ya. Cuéntame, ¿qué más? Y además, hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y el verdadero objetivo de este día es concienciar a las mujeres sobre la importancia que tiene el conocerse y explorar su cuerpo, para así pueda saber qué cosas le gustan, le causan placer o simplemente no son adecuadas para ella. Muy bien. Ya me voy, Reggie. ¿Ya te vas? ¿Ya se terminó todo? Con viernes de recreo. ¡Chao! ¿Cómo que con viernes de recreo? Estamos jueves. Ha dicho recreo, ¿no? Sí, creo que se ha cruzado. Pero pobrecito, está cruzada después de todo lo que ha dicho, imagínate. Está bien. Y nosotros tenemos que decir que el millonario monto que recibirá Stefano Pesquiera por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024 fue la promesa de Dina Boluarte. A ella dijo, acá está escrito. Dina Boluarte, la presidenta de la nación, anunció que los deportistas que consiguieran una medalla llevarían $60,000, los que logren la preciada de plata recibirán $50,000 y los que obtengan bronce serán beneficiados con $40,000. O sea que, así lo dio a conocer en la ceremonia de despedida de que se dio en Palacio de Gobierno, donde les deseó suerte a los 26 deportistas que representarían al país ahora el 2024. ¿Qué tal? Así que estamos felices por esas... por esa oferta, ¿no? Esa maravillosa oferta, ese premio que dio la presidenta. Así que celebra Perú, Stefano Pesquiera, un abrazo grande, ha sido de lo más emocionante, la mamá, la familia, apoyándolo con todo el corazón. El peruano consiguió meterse en el podio olímpico después de 32 años de sequía. No había. Claro, tras quedar en tercer lugar en la modalidad Daijin, ¿no? Dinja, yo no lo sé decir, pero claro. En vela. Claro. Suena mejor. Ya un abrazo gigante que vuela hasta allá y toda la gente de Felicidad feliz por esta hermosa noticia. Y yo te cuento a ti algo importante como cada día. Nuestros amigos de Jardines La Paz es un lugar maravilloso donde encontrarás la asesoría que necesitas durante el proceso de despedida a tus seres queridos. Jardines de La Paz cuenta con 3 crematorios en Lima y 4 Camposantos a nivel nacional. Para más información, comunícate al 710-5000 o visita la web www.jardinesdelapaz.com. Jardines de La Paz, un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias, queridos amigos. Chateando en familia con Regina Alcover llegó gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Regina y tú, en Radio felicidad. En Regina y tú, es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Yo les cuento las últimas a Mayra ahorita. Las últimas que es 8 del 8 del 8. El portal, sí. 8, por favor. Te acabo de mandar el ritual que tienes que hacer. Justo me acaba de llegar lo que me has mandado. Ahorita voy a hacer mi ritual. Por favor, manifestando. Todo lo mejor del mundo para hoy, chicos, chicas. Si quieren que yo les mande el ritual, les mando aquí el WhatsApp de Radio Felicidad. Me encanta. Atención, estoy lavando un ratito, ¿ya? Dale. Lavo los platos de desayuno rapidito. Hago espuma. Quedo feliz. Ya, bueno, eso sí, suena burbujita así, ¿no? Bien, antes era un reto lavar los platos, ¿no? Pero tranquila, chica, chicos. Lavar es fácil mientras cuidas las manos y disfrutas de sus fragancias únicas y sus atractivos empaques. En pasta o líquido. Lavax tiene un producto ideal para tus necesidades y la mejor relación calidad-precio. Encuéntralo en Totus Macro y en tu mercado o bodega más cercana. Con Lavax, qué bien Lavax. Ahora sí, amiguita, cuéntamelo todo. Vamos con los chismes, Rey. Te cuento que tu favorita, Milet Figueroa, está dando que hablar. Pero bien. No bien. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que Marcelo Tinelli va a lanzar la nueva temporada de Cantando 2024 en Argentina. Entonces, quiere poner de jurado a Milet Figueroa. Que no canta ni canta. Imagínate, Rey. Obviamente las críticas están yendo de claro, que porque es tu novia, la quieres poner de jurado, ella no sabe cantar, no es profesional. ¿Cómo va a evaluar si no sabe nada de esto? De esta profesión, bueno, pues ahí está el debate y esto ha generado muchas críticas en Argentina y también acá en Perú, por supuesto, ¿no? Que no se pierden nada del chisme los peruanos. Bueno, esto es discutible, ¿no? Es el dueño del programa y puede poner a quien quiera. Es verdad, eso sí, él como ¿sí no? su novio puede poner a quien se le dé la gana, el productor, jefe y todo, él pone a quien le guste, ¿sí o no? Bueno, te cuento también que en Twitter han salido, bueno, ahora X, ha salido el video de Natalia Málaga rayando el carro del hijo de Eva Ayón. Ahora te lo voy a mostrar para acá, el interno, Rey. Esto ya está circulando, obviamente se echó viral al toque. Ya, al toque porque nomás. nunca se había visto pues a Natalia en ese lado, ¿no? Pero lo hace, ojo, de forma muy discreta, con una llave, se ve, con una llave pasa ahí por el costadito de el carro del hijo de Eva y yo, y él obviamente ha grabado el antes y el después del carro. Imagínate. Me muero, me he quedado pero así paralizada. Sí, para sorpresa de muchos, ¿ah? Bueno, Katia Palma es ahora la conductora de Esto es Guerra en reemplazo pues de Joana San Miguel. ¿Quién va? Katia Palma. Katia, sí, ella ya tiene muchos recursos para poder ser conductora, aparte es actriz, improvisa. La gente la quiere. La gente la quiere. Ella no tiene mucho hate en las redes sociales, lo cual es una ayuda, ¿no? Para eso. Sin embargo, Guillermo Gali pues dijo pues que ella va a conducir sola porque Renzo Schuller no la va a ayudar en nada. Eso fue en sus palabras. ¿Por qué? Ay, Magali. Con ese sarcasmo. Sí, se fue en floro. Y también, bueno, te cuento que ayer en Ouque estuvo Nico Ponce. No sé si se acuerda de Nico Ponce, para la gente que no lo ubica. Él fue guerrero y también fue protagonista de la serie de Paolo Guerrero que salió por Netflix. Ya. Bueno, él dijo que tuvo un inconveniente con Yenko en Río, otro combatiente, hace algunos años, hace 10 años, por así decir, para ser más exacta. Ya. La versión de Nico fue que él, entre comillas, le sacó el ancho a Yenko. Entonces Yenko lo que ha hecho es responderle, porque Yenko está en Miami, le ha respondido en sus redes sociales y ha dicho: en tus sueños, amigo, eso no pasó así. Si quieres te reto ahora sí a una real batalla, búscame, tú sabes dónde estoy. Y aquí somos, y se va a armar la mecha, Rey. Se va a armar la mechadera, pero qué interesante. ¿Tú crees, Rey, que se arme la mecha? Pero ¿por qué no? Pues si eso les gusta. Y se entretienen. Y nos da más comentarios a nosotros. Claro, sí, no, Rey. Bueno, no. Más farándula. Y seguimos hablando de Melissa Paredes y Anthony Aranda. Yo pensé que se iban a ir de luna de miel. Los veo todavía acá en Lima. Asumo que de acá unas semanas se van. Porque tienen su academia ahorita de baile y están enfocados en eso. Ya. Chamba. Claro. Y hay que pagar la boda también. Claro. Aunque han dicho que para ahí que todo es canje, cosa que puede ser, y tienen todo el derecho, porque el que puede y el que no, que bueno. Que aplaude. ¿Sí o no? Claro, puede, sí o no. Bueno, Magali ha entrevistado al el que hizo la torta, la empresa que hizo la torta de este joven, y demostró pues que su torta no era maqueta. Ah, No, era una maqueta rica. ¿Y quién ha dicho que era maqueta? Magali dijo que era maqueta, fue rey. Dijo que era maqueta y resulta que no, que era así a Keke Real. Ah, ya. Okay. Es que las maquetas parecen maquetas, pero no son. Parece, son de torta, no son. Keke son. Keke, así es. Ya te mandé lo de tu portal. 888. 8 del 8 del 8, porque el número de este año suma 8. 2024 suma 2 más 2 más 4 son 8. Ay, es verdad. Entonces tiene que ser que todo fluya en tu vida, ¿ya? Que todo fluya en la vida de todos. Va a ser bonito. Que tu papel blanco y un lapicero. Es todo lo que necesitas. ¿Ah, sí? Ya, voy a agregar un papel blanco. Te robas a Lichi. Mayra Zunín estuvo en... Aquí en Radio Felicidad, Me Siento Bien. No digas no, que te conozco y sé cómo piensas. No digas no, porque ya no. Desde hace tiempo de amor no me hablas, usando el tiempo futuro ya no. Ya no sirve decirnos de nuevo, te quiero amor. Radio Felicidad. Me siento bien. ¿Por qué? De la canción en español están en Radio Felicidad. Soy Guillermo Dávila y todas mis canciones suenan aquí en Radio Felicidad. Hola amigos, soy Janet y estoy aquí en Radio Felicidad. Querido Perú, soy Rafael y todas mis canciones están en Radio Felicidad. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde: yo escucho Radio Felicidad. Me siento bien. La hora en felicidad llega gracias a Pulp. 10 en punto. Con Pulp, cada momento se llena de sabor. Y es que siempre hay un Pulp para acompañar todos tus momentos. Pruébalos y disfrútalos siempre. Pide tu Pulp favorito en tu bodega o supermercado preferido. Todo el día Pulp. ¡Ey! ¿Tú qué vives?